Y ahora viene Ricardo Ulloa. ¿Quién es Ricardo Ulloa? Un músico chileno que viene aquí a presentar su material a Radio Puente Alto. Usted tiene que escuchar la radio, prepárese. Ya son más de 1000 caminos donde tanto busqué esas huellas que he perdido, las de nuestro ayer. No pretendo perseguirte, estoy muy lejos hoy. Solo escribo para hacer que te enteres de una vez. Que son tantos los recuerdos que tengo muy en mí. No consigo despedirme, ya sé que eres feliz. No sé cuánto tiempo más. Oye, este artista a nivel internacional que está sonando en la radio, ¿quién es? Aquí está, lo presentamos. Buenos días. Sí, pues. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Feliz por la invitación, contento de estar acá. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Ulloa. Ricardo, cuéntanos de ti. Bueno, partí la música hace bastante años, desde chico, 9 años. Comencé con mis primeras canciones, tomando la guitarra por primera vez. Luego trabajando, logré grabar parte de mi disco, en el cual trabajo actualmente aún. También preparando mi primer videoclip de la canción que estaba sonando recién, que se llama Fui Parte de Ti. Y justamente este año, ya hace un mes atrás, comienza la promoción fuerte en medios de difusión, en radios y también otros medios junto a un equipo de trabajo. ¿Cuál es tu temática? ¿Qué abordan tus canciones? Balada romántica, combinada con algo de pop. Son letras bastante intensas, basadas en distintas experiencias y distintas personas. Y la verdad me ha ido bastante bien con ese single que estamos promocionando en este momento. El que vamos a escuchar inmediatamente, que claro. Se llama... Fui Parte de Ti. Ya son más de 1000 caminos donde tanto busqué esas huellas que he perdido, las de nuestro ayer. No pretendo perseguirte, estoy muy lejos hoy. Solo escribo para hacer que te enteres de una vez. Que son tantos los recuerdos que tengo muy en mí. No consigo despedirme, ya sé que eres feliz. No sé cuánto tiempo más tendré que soportar el hecho de que ya no somos lo que un día fue real. Y mi recuerdo no te di todo lo que en verdad te vi. Y fueron tantos los momentos que fui parte de cambiado. Ya no soy el que fui, tus marcas han quedado, están impresas bien en mí. Solo espero que recuerdes todo lo que di. Estoy consciente, ya es muy tarde, pero tengo que decir lo mejor de conocerte. Es lo que ahora soy. Me enseñaste a ser muy fuerte, pero aún así quiero tener bien. No sé cuánto tiempo más tendré que soportar. Thank you. parte de ti. Estamos escuchando la música de Ricardo Ulloa. Ricardo Ulloa, Ricardo, ahí estaba el tema número uno que se llama Fui parte de ti. ¿Cómo lograste, cómo entraste al mundo de la música? ¿Cuál fue tu motivación? Tuve bastantes referencias musicales cuando en la adolescencia, ahora ya ese tiempo pasó. Fue más que nada Silvio Rodríguez, Ismael Serrano. Más que nada ellos dos fueron los que me impulsaron a poder componer canciones y comenzar con mis primeras letras, ya que los admiro bastante, sobre todo su calidad interpretativa. Comencé con mis primeras canciones, lo primero que compuse fue lo que escuchamos, Fue parte de ti, más otras canciones que también están acá, en lo que te acabo de entregar. Pero la influencia en realidad fue eso, fue Los Trovadores, fue Silvio y Maya Serrano. Sí, suena bastante bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora? El segundo tema. ¿Qué se llama? Es muy tarde ya. Es muy tarde ya. Exacto. ¿Cómo fingir que nada de esto está pasando? Si te acercas y tiembla mis manos, no puedo ni pensar en qué decir. ¿Y qué dirás si te cuento que me muero por tocar una vez más tu piel, tratar de respirar contigo otra vez? Sé muy bien que es tarde ahora para intentar convencerte de fugarnos sin medir los daños. Sé también que ahora de la mano vas junto a alguien más que lucha hoy por retenerte. Es muy tarde ya para intentar tomarte y llevarte al lugar donde un día fuimos uno. Tarde ya para robarte el tiempo y así jugar como los niños en su mundo. Es tarde ya para decir que ahora te puedo entregar todo lo que no supe dar. Es muy tarde ya. ¿Cómo saber si aún tienes huellas del pasado? Si algo te ocurre cuando hablo, si guardas un pedazo de lo que fui. ¿Cómo seguir tratando de ocultar frente a ti lo que quiero gritar? Todo esto que me guardo sin confesar. Sé muy bien que es tarde ahora para intentar convencerte de fugarnos sin medir los daños. Sé también que ahora de la mano vas junto a alguien más que lucha hoy por retenerte. Es muy tarde ya para intentar tomarte y llevarte al lugar donde un día fuimos uno. Tarde ya para robarte el tiempo y así jugar como los niños en su mundo. Es tarde ya para decir que ahora te puedo supe dar. No, no. ¿Qué tal? ¿Le gustó el artista que estamos presentando el día de hoy? Siempre una oportunidad para aquellas personas que puedan manifestar su inquietud y su gusto por la música. ¿De qué parte eres tú, estimado? Acá, Santiago. ¿De Santiago? Sí, Santiago, siempre. Oye, ¿y alguna influencia, no en lo musical, sino desde el punto de vista creativo? Bueno, me gusta leer bastante. No quiero hacer publicidad a ningún autor, pero sí me gusta mucho leer. Dale, no. Isabel Allende, ¿ya? No sé, me gusta. Bastante particular. José Luis Rosasco. La ciudad de las bestias. Sí, oh, maravilloso. Buen libro. Entonces, bueno. El diario de Eva, ¿cómo claro. De Maya, algo así. Leyendo y leyendo, más escuchando muchas experiencias de gente que uno conoce en el camino, van haciendo ideas distintas para distintas canciones. Y uno va complementando con la letra y llevándolo a la melodía, agregando acordes y todo, se van creando las canciones. Obviamente respetando ciertos parámetros comerciales que se piden. Seguro. La duración de la canción, el coro y todo eso. Hasta ahora hemos escuchado temas románticos. Claro. ¿Esa es la línea de todo lo que vas a trabajar? Sí, la verdad es que, bueno, te confieso que cuando partí en la música, la verdad es que yo quería hacer rock, que me gusta mucho el rock, sobre todo el clásico. Pero bueno, también tengo como un lado bien, bien romántico y un poco cursi desarrollado. Entonces dije, no, ya me queda un poco más fácil quizás. Pero hacer también canciones. Es tan válido como cualquier. Claro, por supuesto. Entonces sí, mantengo una línea romántica dentro de este primer álbum. Luego quizás el segundo ya. Quizás agregue un poquito más de temática de rock, pero este primer álbum sí va con balada rock. Tema número 3. Sí, esto es Solo tú serás, es algo más acústico. Ya no quiero ni pensar en lo que fui. Fueron más de 1000 momentos donde quise huir y encontré una puerta abierta todo al fin y encontré dónde ir solo por ti, sabes. Tú serás lo bueno en mí, tú serás donde debo ir, tú serás parte de mí, hoy lo decidí. Tú sabrás mis secretos y tú verás mis defectos y tú serás lo que aquí faltaba para poder seguir. Los miedos ya son parte del ayer. Ya no queda un solo rastro de todo lo que pasé. Descubrí un camino oculto hacia ti. Descubrí ahí dónde ir y sin mirar atrás. Tú serás lo bueno en mí, tú serás donde debo ir, tú serás parte de mí, hoy lo decidí. Tú sabrás mis secretos y tú verás mis defectos y tú serás lo que aquí faltaba para seguir. Con tú serás lo bueno en mí, tú serás donde debo ir, tú serás parte de mí, hoy lo decidí. Tú sabrás mi tú serás lo que aquí faltaba para poder seguir. Solo tú serás. Aquí estábamos escuchando a nuestro gran amigo, el señor Ricardo Ulloa. Ricardo Ulloa, una promesa que pronto se convertirá en una realidad. Yo creo que es uno de los muy buenos artistas que yo he escuchado de todos los que vienen acá a la radio en el transcurso de este año. Yo no conocía a señor Ulloa hace 10 minutos y claro, suena bastante bien. Deseo mucho éxito, señor Ulloa. Muchas Ricardo. Gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguna página, algún contacto, con fanpage, Facebook, no sé? Para la gente que quiera contactarme, me pueden encontrar en Facebook y Twitter. En Facebook es como Ricardo Ulloa, compositor. Y en Twitter solamente como Ricardo Ulloa. Así que podemos compartir música. Voy a estar publicando las fechas de los próximos eventos y cualquier novedad con respecto a las canciones que estoy creando en este momento. Perfecto, te agradezco que hayas venido. Nos despedimos a con ti. El número 4. Muchas gracias. Número 4, ¿cuál es? El tiempo es quien dirá. Gracias, Ricardo. A ti, muchas gracias. Éxito, te voy a mandar la grabación con Sinusoid, ¿te parece? Te pasaste. Ya no quedan más excusas por decir, esto se terminó, no quiero estar así. Y no aguanto más esas dudas que devoran mi interior. De todo lo que soy, sé bien, no te importó. Y no quiero los recuerdos, solo me hacen mal, no me dejan avanzar. Y respecto a los momentos, ahora están en mí, quiero verlos partir. El tiempo es quien dirá si en verdad esto está mal, si todo lo entregado en este cuento fue real. No quiero imaginar a tu lado otra verdad. Después de todo fuimos lo que Dios nos quiso dar. No quiero esas palabras que predican. Oye, así es la vida, que todo va a estar bien si no es así. Esta es mi cara, ¿qué nos pasó? En ti todo cambió, ya no era lo que tú querías para ti. Y no encuentro las razones ni el porqué. Ven y dime en qué fallé. Por favor, no seas tan cruel, ya fuiste así. Lo peor de todo esto es que sin ti todo cambia por aquí. Y no sé si quiero huir o ir tras de ti. El tiempo es quien dirá si en verdad esto está mal, si todo lo entregado en este cuento fue real. No quiero imaginar a tu lado otra verdad. Después de todo fuimos lo que Dios nos quiso dar. No quiero esas palabras que predican. Oye, así es la vida, que todo va a estar bien. todos los errores de la ayer. Oscurecen el futuro que soñé junto a ti. Esto se ha terminado, ya lo sé. Mas recuerda lo que di. Ahí estaba Ricardo Ulloa, ¿les gustó? Yo creo que tiene mucho futuro Ricardo y esperamos sinceramente que le vaya muy bien en el desarrollo de su profesión y actividad artística.